Lo llevaba al hospital. Me vestí rápido, la misma ropa tendida en el respaldo de la silla dejada hace unas horas atrás. Me despedí de mi marido con un beso en la frente. Sentado en la cama, se disculpaba absurdamente por no poder dejar la casa con nuestras dos hijas pequeñas, dormidas. Prometí llamar cuando tuviera novedades. La ciudad silenciosa, las calles que se abrían como puntos de fuga y líneas oblículas. Escuché el rumor del auto en cada semáforo hasta llegar al destino. A la entrada del recinto estaba Javier. No nos veíamos hace años. Nunca supe bien por qué nos divorciamos. Un médico pulcro y pausado nos esperaba. Apenas nos sentamos en el estrecho cubículo, nos informó acerca de una fractura de clavícula, una perforación al hígado. Cayó unos segundos mientras colocaba un par de radiografías bajo una luz titilante. Los órganos, como diminutas antorchas, un monte humeante de células. Cambió el tono de su voz cuando exhibió el escáner. Este derrame cerebral es lo que debemos estabilizar en forma urgente. La imagen proyectaba una enorme mancha. Con el golpe, un vaso sanguíneo del encéfalo se reventó y la sangre se derramaba en los tejidos circundantes. Una marea de sangre que oscurecía hemisferios y cavidades. Yo solo miraba la mancha mientras él detallaba procedimientos y posibles escenarios. Sus palabras en torno y flujos y coágulos eran un murmullo lejano. Cuando dejó de hablar, yo seguía tendida en las placas del examen, esa sombra oscura en su cráneo sobre el óvulo derecho. Por su mirada compasiva imaginé que también era padre y entendía nuestro mutismo. Nos pidió algunas informaciones sobre la salud de Cristóbal, enfermedades importantes, confirmar el grupo sanguíneo, uso de medicamentos. Le pedí verlo, accedió a que lo contemplamos unos instantes desde los BOS de la unidad de cuidados intensivos. Me impactó su rostro magullado, el cuerpo intervenido por sondas, agujas y un monitor lleno de números. Distinguí un leve temblor en sus tupidas pestañas y eso me reconfortó un poco. En el pasillo, el médico nos pidió que, pese a lo angustiante de las circunstancias, intentáramos ir a casa. No podíamos estar en el piso. La noche sería crítica en su evolución y nadie podría atendernos. El zumbido de las máquinas, la frialdad de las baldosas, era un paisaje desolador. Una mujer de chaleco rosado dormía exhausta con la boca abierta y la nuca apoyada en la pared de azulejos. Cuando estaba sacando las llaves del auto, Javier me sugirió ir a su casa, solo un par de cuadras. Caminamos en silencio por una ciudad vacía. Era un apartamento pequeño, cálido, bien decorado, en el que sin duda vivía solo. Mientras preparaba café, apagué el celular. Discos apilados, libros regularmente dispuestos en estantes. En la única repisa, una foto antigua de Cristóbal y Javier en la playa, ambos sonriendo. Una mullida alfombra me hizo sentir ganas de quedarme descalza. Yo jugaba con las pelusas de alpaca. Javier tamborileaba sus dedos contra la mesa de centro. No podríamos hablar de Cristóbal, no pronunciamos su nombre, como si no fuéramos sus padres, como si fuéramos dos extraños intentando distraernos. La lectura de un libro común que estaba sobre la mesa fue el punto de partida de una deslibanada conversación. Ambos recordamos con fascinación un paisaje del protagonista viajando solo por Ciudad de México, esa ciudad construida sobre un lago, una ciudad que habíamos recorrido de novios y que ahora afloraba de modo inesperado, una mancha de tierra sobre una base acuosa que en cualquier momento se resquebrajaba. ¿No creyeron que alguna vez las olas desde ese lago silencioso nos amenazaría con pronunciar letra a letra ese nombre sugerido por un pueblo colonial? Ahora el nombre anhelado era un conjunto de sílabas entrecortadas. Cristóbal se parecía mucho a su padre. Las pupilas oscuras, el rostro anguloso, la forma arqueada de las cejas y la sonrisa ladeada. Hablamos un par de veces, hablamos un par más de cosas y necesité abrazarlo. Rodearlo con fuerza, acariciar su cabello, su cara. Javier estaba inmóvil y yo seguía viendo en él a mi hijo, con la piel ajada como si sería en 20 años más si lograba sobrevivir al accidente. Necesité besar sus labios, acercar mi cuerpo al suyo. Javier, confundido, seguía inerte con sus brazos caídos. Javier a punto de decir una palabra que acallé a tiempo. Desbroché uno a uno los botones de su camisa y sentí sus manos rodeando mi cintura debajo de la blusa. Se recostó sobre el sofá y hundí mi cabeza en su pecho desnudo. Mi piel y la suya se entibiaban, recreaban un tiempo anterior, cuando todo era calmado y dulce, cuando estábamos del lado de la vida y no en su frontera. Recordé su olor a madera y sentí su musculatura firme y aterciopelada, y vi sus párpados entreabiertos y sus labios brillantes. Y era tarde, cuando había saliva ajena en la garganta, sudores mezclados y bocas entregadas. En forma minuciosa recorrí mi cuerpo extendido sobre el sofá cama. Quería pensar que la boca hambrienta de Javier era boca infantil de Cristóbal, succionando mis pezones erectos, pechos inflamados para un neonato que electrizaba aureolas y venas. Un bebé que necesitaba alimentarse de los senos colmados de leche de su madre. Su lengua lamía zuceante y su boca se llenaba de un líquido espeso. Come, devora la espuma, dime sucias palabras, necesito que te alimentes de mí, solo de mí. Te puedo dar todas las proteínas, todos los minerales, todos los anticuerpos para defenderte del mundo. El hombre, el niño, sobriendo las puntas y arremolinándose en la alfombra. Eres el pequeño ternero que muerde fuertemente, que comprime las tetillas con ritmo. Sus ojos estaban cerrados, su cordón umbilical abierto. Por la barbilla le corre un hilillo de saliva. Las ubres blancas y redondas, atentas a esa boca semiabierta. El niño de su pequeño animal bajo el tórax, de su madre, que se aferra al hueco de su axila mientras gorgotea crema. Ha saciado el apetito, pasa sus fibrosos dedos por mi cuello y la mirada cabizbaja se diluye en sus dulces y familiares masaje de hombros, como si nos hubiéramos separado en la víspera. Hablamos en la oscuridad de la habitación, evitando el nombre de sílabas entrecortadas, proyectando en el techo el mapa de esa mancha de sangre que arrasaba con continentes y tejidos. Me pregunta si llevo una vida feliz. No contesto. Basta un mínimo roce para conectar delgados vellos, abrir poros. Laten las caderas, laten las sienes, siento la suavidad de su piel en mis muslos. Intento separarme, pero me abraza fuerte. Mi cuerpo despierta y me incorporo. Él tiene 3 gotas de sudor en la frente. Giro en torno a la música del equipo. Maldice las medidas y sube la falda hasta las caderas. Pienso en los agujeros de las cerraduras de esas puertas que no deben cruzarse. Su abdomen sobre el mío fricciona, separa mis rodillas y siento el peso de sus genitales. Una corriente de aire se cuela y evidencia la ínfima distancia que hay entre ambos. No puedo, no puedo, dice, dándome la espalda, ahogando un suspiro. Me detengo en el repliegue de su columna y es la misma arruga en la espalda. ¿Qué es todo esto? Un vestíbulo de emociones, conversaciones febriles dentro de un invernadero. Ven aquí, chiquillo, con mamá. No es momento de salir todavía. Estás calentito acá, no hay prisa, no hay. Quédate donde guardo todos mis secretos. Siembra nuevas semillas en mis entrañas. Déjame oler tu aliento de cría. Javier golpea otra vez contra mi vientre. No me canso de tocar, de cercionarme que está aquí y que nada podrá pasarle. Acaricio una a una sus oscuras onduladas pestañas. Y me doy cuenta de la enervante melodía del disco que ha sonado repentinamente toda la noche. El placer como un gran oleaje que arrastra con rocas y corales, que se infiltra por desesperanzados arrecifes, un remolino que estremece manos, piernas y labios, gime atizando una pequeña chispa de fuego, introduce suave su mano en el surco de las nalgas. Ya no tengo bragas, ya no tengo vergüenza, ya no tengo pena. Nada como un amante que conoce tu cuerpo, que no anda a tropiezones y pidiendo permiso, que escribe en tu sexo un mensaje con letras legibles y no se dedica a un ensayo de posiciones. No solloces, sigue, di que mi sexo tiene la forma de una flor que ahora deshojas. Quiero que entres completo a mí, para albergarte en mi útero, para que nazca de nuevo, y luego expulsarte solo cuando ya no tengas espacio ni aire. Abro la boca, exploro a fondo con la juguetona lengua para derribar al hombre, al joven, al infante que aprieta sus puños contra la almohada, al pequeño niño que va a acurrucar en medio de la cama para luego emitir leves ronquidos, el niño que se mece en la marejada que lo lleva a rompientes y que separa las aguas, que lucha contra la resaca mientras se llena los bolsillos de calamares, medusas y estrellas. Cuando la sombra del marco de la ventana se proyecta sobre la cortina, sabemos que está amaneciendo. Salí corriendo a verme en el espejo del baño. Me sentí envejecida, demacrada. No pude llorar, ni siquiera en el marco de la puerta. Y me encogí entre las paredes onduladas. Algo como un hálito del aire me susurró palabras desde polvorientos estantes, desde ordenadas incertidumbres. No, ya verás cómo no importa. ¿Qué? ¿De hecho qué? Sí, pero muchísimas veces con muchísimos hombres. Entonces regresé a la cama y volvió a tocarme, pero con la mano crispada. Estaba a medio vestir, yo sollozaba sobre su camisa húmeda. Tendrás que apretar más fuerte. No llores, no estoy llorando, aprieta mi mano. No llores. Pero no podía evitarlo, apoyar mi cabeza sobre su pecho y escuchar los débiles latidos de su corazón. No tienes por qué, si no quieres. Hazme otro hijo, por favor. ¿No ves cómo avanza la mancha en el mapa cerebral? Un rostro difuso apoya sobre la almohada. Sí, lo sé. Sube la madera, inunda cavidades y tejidos. Es un mar de vasos sanguíneos estallando que no retrocede. Sí, una marea que sube y sube y reviste la playa. Apenas podemos pisar la orilla de la arena para recogerlo. Le hacemos señas desde la costa, pero oyes tus sentimientos retumbar como truenos y pasar como un tren expreso. Mi sombra contra la sombra de él, una sola sombra. Mi respiración más lenta está pesando en él. Lo sé, es agua y sangre, solo agua que avanza con la fuerza de la corriente oceánica. Miro de reojo la foto de Javier y Cristóbal y acaricio a la distancia de los dorados granos de arena que ahora son partículas que se desvanecen entre los dedos. Hazme un hijo, sentencié, hazme otro, el mismo hijo, insistí, en el caso de que no hubiese escuchado la frase a causa de los sonidos del tráfico, sin atreverme a odiarlo, pero sin poder decir te amo. Salgamos a la plaza. Hay un par de columpios. Tus labios tiemblan, no racionan. Tengo un sueño. No solo lo palpes, quiero quedarme detenida en este nido. Me miras huérfano. Apropiate de cada orificio, sella cada agujero, pero hazme un hijo, por favor. Otro, el mismo, cualquiera, para eternizarme, un primogénito. Ya lo hiciste una vez, y fue tan fácil. ¿Cómo no vas a poder de nuevo? Un hijo varoncito, fuerte, tierno, que saque buenas notas, que le guste la música y el deporte. ¿Ves la mancha de sangre que sigue avanzando por el fondo abisal? ¿Escuchas los débiles latidos cómo se terminan de trizar el hueso en miles de astillas? La clavícula es la viga transversal que sostiene los músculos superiores. Escuchaste al doctor. Una hemorragia por traumatismo, un derrame que avanza por el cerebro, un flujo que se interrumpe y un grupo de células se muere. La ruptura de una arteria que cubre todo de sangre matando células y tejido. No podemos esperar más. La mancha púrpura nos hace navegar extraviados en el mismo océano de nuestro hijo. Por eso, levantas la pierna y te arrastra hacia mi cuerpo y te hundes y te abres paso hasta la ingle y los espejos se empañen. Y te digo, ven, más adentro, precioso. No te muevas, espera, la boca expirando, el ombligo peinado, la columna de vellos, la saliva dibujando un camino. Fíjate en mí como un pulpo soportando el naufragio. El zumbido de los cuerpos, las pulsaciones enclavadas en una pelvis sorda al rumor de los crustáceos. Células y tejido entrelazado como algas verdes que flotan en el agua. La red de arterias y venas estremecidas en ondas ascendentes y descendentes en este mar de líquido amniótico. Escribe la frase, solo eso te pido. Y él se anima a vaciar la pena en un archipiélago atiborrado de cristales de sal. Por un instante pienso que te amo. Pero es una sensación efímera, como una ola. Una masa de agua que crece con fuerza, pero luego se recoge, estalla y ya no existe. Una barca expulsada a los orígenes. Una capa de placenta latiendo desde su primera superficie. Javier gemía sin lágrimas. La muda miseria existente bajo el sol. Tiene el pelo empapado. Los dedos mojados, las mejillas húmedas, los labios inflamados, ojos de tormenta. Me das de mamar desde tus pequeños pezones de hombre, botones mínimos endurecidos. Pobre cachorra de mí, caracol encerrado en su concha para no oír el rugido del mar. Desde la ventana veía los fuegos fatuos del alumbrado público. De izquierda a derecha fluían cornisas y fachadas. Atrás quedaban el edificio de ladrillos, asomada a la tiranía de las líneas rectas de los urbanistas. Las máquinas bulldoce de las construcciones despertaron en monótonas vibraciones. La ciudad nos devolvía la realidad. Un hijo de 18 años en peligro de muerte. Dos padres entrando a un hospital a primera hora de la mañana, como si fuéramos a abordar una embarcación. El edificio blanco como un puerto de mármol. Pero no hay capitán, sino un doctor con delantal verde caminando hacia nosotros. Un pulmón despertando un débil aliento y ningún nombre. ¿Trae a nuestro hijo recién nacido en brazos? A ese travieso pececito que flotaba en mi vientre. Doctor, ¿fue un parto normal o cesárea? ¿Venía de cabeza o de nalgas? ¿Quién cortó el hilo umbilical? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? ¿Qué nota obtuvo en la escala paga? Un varoncito de piernas rocizas y lágrimas secas, pero no. Un médico con las manos vacías, un médico que se desnudaba la goma quirúrgica, un médico que se pasaba la mano por la frente sudada, un médico con la cabeza gacha y el pelo desordenado, un largo pasillo que se estrecha como una arteria del cerebro. Y la mujer del chaleco rosado está despierta y vigilante como un coágulo que se lanza a obstruir el torrente sanguíneo, un coágulo que cuelga del útero y ahora se desliza y rueda por las baldosas. Una mujer de chaleco rosado se levanta brusco del asiento y nos intercepta. Nos habla desde el encéfalo, oxigenado, en su petición desde la nuca. La burbuja que estalla y deja el cerebro una oscuridad terrible. Una mujer que nos intercepta para preguntarnos, desesperada, si Cristóbal es donante. Una ola gigante, onda rompiente, embate y resaca, nos cubre con espuma la punta de los zapatos. Uy. Ha sido, no sé, a mí me ha parecido bastante apasionante el relato. Ahora voy a poner un poco de música para respirar un poco y bueno, luego explico por qué he elegido este relato y qué me ha inspirado. Bueno, os adelanto que lo he elegido por las metáforas y también por la belleza, belleza y a la vez amargura. Tiene un poco de todo, es un relato que está escrito desde las vísceras, escrito de una forma con mucho peso emocional, pero a la vez las metáforas diluyen ese peso emocional y lo hace más tragable. Luego es muy, o sea, lo que habla es concreto, un hijo que muere en un accidente de tráfico. Este argumento puede servir hasta para una película de Antena 3 a las 5 de la tarde, un sábado, una película mediocre. Pero los argumentos más como cotidianos, sin mayor trascendencia, bueno, sí, con mayor trascendencia, pero que pueden incluso estar muy prostituidos por la tele, por los libros y demás, escritos de una forma determinada, o tienen, en mi forma de ver, pues un peso especial. Dicho, es decir, que este relato, aparte de la carga emocional que tiene y las metáforas que están muy bien hechas, tiene un toque de cotidiano, de amargura cotidiana, y tiene una forma de desarrollarse muy particular, porque nos han enseñado a asimilar la pena de una forma determinada, y la pena se puede llevar de muchas maneras, de muchas formas. Todas las personas no somos iguales, no tenemos la misma forma de asimilar el dolor. Y me parece curioso el relato en sí, luego entraré más en más detalles. Bueno, como es de costumbre, pues todos canciones a la vez, como no. Y lo estoy intentando solucionar. Yo no busco beneficios, solo escalo un edificio de gente con un buen sitio, lo llaman el sin final. Yo no creo sus mentiras, son falacias mal teñidas, las cosas bien discernidas no se pueden ocultar. Nos tachan de terroristas, pues tenemos varias pistas para hacer puntos de vista lejos de la autoridad. Y aquí estamos para todo, para que no le echen cloro a los millones de ojos de esta ciega sociedad. ¡Hola, mamá! De pintura tampoco vendría mal. Nos transforman el cerebro pensando solo en su juego. Cuando nos tiran al fuego hay que siempre ir a votar. Caos le llaman a sus miedos, pero aquí todas sabemos que es crear un mundo nuevo de completa libertad. Sin piedad, que no es caos, vivir en paz y libertad, que Bueno, ahora voy a leer otro relato, otros microrelatos, más cortos, la misma palabra lo dice. Y bueno, voy a buscar el nombre de la autora del relato anterior, bueno, Andrea, pero me gustaría decir su, ya por orgullo, su apellido. Andrea Kiestanovich. Seguramente lo habré dicho mal. Bueno, el relato que voy a leer, el primero, son todas de la misma autora. La autora. La autora es Ángeles Mastretta. Es que soy muy mala para los nombres, siempre me olvido de los nombres, en fin. Tengo una memoria pez. De oficina a oficina. Bueno, quiero explicar, los relatos que voy a leer no es mi estilo, dicho de una forma, pero están muy bien escritos, hablan de la mujer en una cierta posición que yo no estoy. Yo no tengo marido, no soy heterosexual y de momento pues no tengo la menopausia. O sea, no sigo menstruando, muy a mi pesar. Entonces, no es mi posición. No es, ni siquiera creo que es mi posición socioeconómica, pero me gusta cómo está escrito, porque tiene un rollo de sacar sarcasmo y, no sé, me ha gustado simplemente, me he sentido bien y aunque no sea mi estilo, y mi estilo, lo que me suele gustar, sea literatura de otra manera, pues reconozco que esta autora escribe bien y bueno, tampoco. Eso de la pulcritud y la pureza es una gilipollez. Y yo puedo cambiar mis gustos cuando me dé la gana. Y bueno, y este programa no tiene nada de político directamente, al menos los relatos, las canciones sí. Las canciones sí tienen de político, pero los relatos no tienen nada de político porque ha surgido así. No siempre se puede ningún relato tiene, o al menos de forma directa, puede sacar conclusiones así un poco, se rebuscas y bueno, dicho esto, que siempre me enrollo, voy a leer. De oficina a oficina. A las 9 de la noche, Amalia lleva 11 horas de trabajo de parto. Tiene la palidez de una hoja en blanco y el cansancio le había dejado en un silencio que solo interrumpía su respiración sin rumbo. Entonces su marido llegó de la oficina con la corbata bien anudada y el cabello en paz. Se la quedó mirando, le puso una mano en la mejilla y le dijo: «No te imaginas qué día tan pesado he tenido». Bueno, entre microrelato y microrelato voy a poner un poco de música. Como siempre hago esto de poner dos canciones a la vez, no sé cómo me lo monto. Ahora. Me salvan, fuente de inspiración, donde saco mi rabia, también concilian y encuentro la calma, pero hoy las uso para escupir. brechas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Cuando sigues retentando las primeras posiciones, qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Hablas de reapropiación de los medios de producción. Yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Bueno, voy a leer otro relato de la misma autora, Pérdidas. A veces el rumor de la nostalgia le sube desde los pies hasta la frente y desde las orejas hasta el ombligo. Algo ardiente iba corriendo bajo... Perdonad, voy a empezar de nuevo, que no sé qué me pasa. A veces el rumor de la nostalgia le sube desde los pies hasta la frente y desde las orejas hasta el ombligo. Algo ardiente le iba corriendo bajo la piel, hasta que le brotaba un sudor tibio que, en lugar de aliviarla, la ponía al borde del ataque y el llanto. Todo eso empezó a pasarle cuando un hombre, que era dos al mismo tiempo, desapareció de su vera, como de pronto amainaba un temporal. «Eso es la menopausia», le dijo su hermana, tras oírla describir aquella sensación de angustia repentina. «No tiene nada que ver con la pérdida del animal esquizofrénico que se te fue. Por drástica que te parezca, la pérdida de un marido nunca desbasta tanto como la pérdida del estraidón». Este relato lo he elegido porque me ha parecido, bueno, aparte de que van uno tras otro, no voy a engañar, no voy a decir, no, me he leído todas las obras de esta escritora y lo he elegido, no. Pero lo he elegido, en especial es el primero que leí, aunque no es el primero que sale, y me pareció brutal, me pareció, no sé, me dejó impactada en también como habla del maltratador, ¿no? Animal esquizofrénico. Hombre con dos caras que se fue, pero aún así, aunque era un hijo de mala madre, no voy a tener ese vocabulario, en fin. Me ha salido así, perdonad. Todos los insultos que me salen o son especistas o tiene intervalo la palabra puta, no sé por qué. Un hijo de fruta. Pues ella no sé por cómo, piensa que, claro, que esa sensación es porque ha perdido algo. Algo que en realidad es una bestia, que ha perdido algo. Y... o sea, como una mezcla entre angustia y liberación extraña. Y no sé, me llamó la atención. Cómo de forma tan sencilla y en tan pocas palabras se puede hacer un mensaje tan rotundo, tan bestia y... no sé, me... y además, yo creo que también es un poco sarcástico, en mi opinión. Bueno, dado mi opinión, no sé si hago bien en dar mi opinión sobre cada cosa que leo, porque es mi opinión y... no sé. Pues nada. Ahora voy a poner un poco de música que rompa un poco con esto tan duro que he leído, que bueno, que... en fin. Ahí lleva. Ey, ya. Hace tiempo que tengo que decir algo. Verás, no es nada fácil. ¿Tú te acuerdas de María? La que te presenté el otro día. Sí, mi vecina. Pues vamos a ir a vivir juntas. Su pareja, sí, ya, mi pareja. Claro que es una mujer, no te he dicho que se llama María. No, ya, no me salgas con que si Dios, nuestro Señor, ni la Virgen del Pilar, las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar, y si ans me da gust, hasta tener criaturas. Bueno, ya, confío en que algún día lo aceptarás. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. Pues verás, nos conocimos en una manifestación feminista. Ay, qué manía. Que no todas las feministas son bolleras y tienen pelos en el bigote y en el sobaco. Vale, ya sé que en mi caso sí, pero no lo conviertas en un estigma. Sí, ya, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio solo te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, ya, claro que nos podríamos casar, pero no lo haremos. María y yo tenemos una relación abierta, pero eso mejor ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? Somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, aceptaros. Estando libremente juntas. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya. Bueno, ahora voy a leer otro relato de la misma autora y ya me despido con este relato. Y bueno, este relato tengo que reconocer que me hizo gracia cuando lo leí y no tiene nada que ver con mi forma de pensar, pero yo creo que es interesante exponer otros pensamientos, otras formas de ver la sexualidad, el amor y y ese tipo de cosas. Yo creo que es una forma de verlo un poco propiedad privada, pero bueno. El relato se titula Razón de sobra. Soñó que se encontraba con la novia de su marido y no la mataba. Siempre había tenido ganas de apretarle el pescuezo, quisiera un ratito, ganas de encajarle una piedra de su collar en la tráquea, pero nunca pensó que se encontraría porque sus mundos quedaban tan lejos que si ella hubiera vivido en Bagdad, no en la colonia vecina, de todos modos hubiera estado más cerca de Bagdad. No caminaba las mismas calles y a las mismas horas, ni buscaba la sombra bajo los mismos árboles, ni el sol les ahuyentaba el mismo frío. Por eso no la mató. Bueno, ¿por qué he elegido este relato? Bueno, este relato lo he elegido porque me ha parecido curiosa esta forma de ver las relaciones humanas, de mi propiedad, mi hombre, tú mala. Tú eres mala, tú me lo has robado y si te pillo te... te voy a coger de los pelos y empotrarte contra la pared. O sea, me parece muy primitivista, muy primogenio este pensamiento. No me parece mal, yo no pienso así. Yo no creo que un hombre o una mujer sea mi propiedad y que me tengan que guardar fidelidad sexual de por vida. Es mi pensamiento. Pero me gusta la forma que está escrita, como, yo sé que no tengo nada que ver con esta autora mexicana y que vivimos en mundos opuestos totalmente, pero me gusta su forma de escribir. Tiene una forma de escribir muy mordaz, muy visceral. No tan visceral como el relato larguísimo que he leído antes, pero sí bastante bestia. Y dicho así, ya me despido. Bueno, este programa no es un programa feminista, los relatos no son feministas, las autoras sí han militado en el feminismo, pero no, ningún relato creo que habla sobre, bueno, igual el de La Oficina sí. Pero, me ha parecido interesante leer estos relatos tan, tan cotidianos y tan ajenos a mi persona. Bueno, igual el de Marejada me he sentido más identificada, aunque no soy madre. Pero su forma de escribir se acerca más a mi estilo. Dicho de alguna forma, bueno, me estoy enrollando. Voy a poner una última canción y ya me despido hasta el próximo lunes. Muy buenas. Os voy a dejar ahora con un temita que estoy grabando para mi próximo disco. El famoso próximo disco que llevo prometiendo 3 años. Y bueno, deciros que se va a llamar Pa' Fuera y Pa' Dentro, que lo estoy grabando con Fisura. Fisura es una red cooperativa audiovisual que, bueno, apuestan por la cultura libre, igual que hago yo. Y sin más, este tema habla de esa otra forma de ver el amor que nos enseña el feminismo y se llama Contigo. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti.